Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Redondo. Baltasar de Alcázar, una cena. En Jaén, donde resido, vive don Lope de Sosa, y diréte, Inés, la cosa más brava de él que has oído. Tenía este caballero un criado portugués, pero cenemos, Inés, si te parece primero. La mesa tenemos puesta, lo que se ha de cenar junto, las tazas del vino a punto, falta comenzar la fiesta. Comience el vinillo nuevo y échole la bendición. Yo tengo por devoción desantiguar lo que bebo. Franco fue, Inés, este toque. Pero arrójame la bota. Vale un florín cada gota de aqueste vinillo aloque. ¿De qué taberna se trajo? Más ya, de la del castillo. 16 vale el cuartillo. No tiene vino más bajo. Por nuestro señor, que es mina, la taberna de Alcocer. Grande consuelo es tener la taberna por vecina. Si eso no invención moderna, vive Dios que no lo sé. Pero delicada fue la invención de la taberna. Porque allí llego sediento. Pido vino de lo nuevo, mídenlo, dánmenlo, bebo, págolo y voyme contento. Esto, Inés, ello se alaba. No es menester alaballo, solo una falta le hallo, que con la priesa se acaba. La ensalada y salpicón hizo fin. ¿Qué viene ahora? La morcilla, oh gran señora, digna de veneración. ¡Qué oronda viene y qué bella! ¡Qué través y enjundia tiene! Paréceme, Inés, que viene para que demos en ella. Pues sus, encójase y entre, que es algo estrecho el camino. No eches agua, Inés, al vino, no se escandalice el vientre. Echa de lo trasañejo, porque con más gusto comas. Dios te guarde, que así tomas, como sabia mi consejo. Mas di, ¿no adoras y precias la morcilla ilustre y rica? Como la traidora pica, tal debe tener especias. ¡Qué llena está de piñones! Morcilla de cortesanos y asada por esas manos hechas a cebar lechones. El corazón me revienta de placer. No sé de ti. ¿Cómo te va? Yo por mí sospecho que estás contenta. Alegre estoy, vive Dios. Mas oye un punto sutil. ¿No pusiste allí un candil? ¿Cómo me parecen dos? Pero son preguntas viles. Ya sé lo que puede ser. Con este negro beber se acrecientan los candiles. Probemos lo del pichel, alto licor celestial. No es el aloquillo tal, ni tiene que ver con él. ¡Qué suavidad! ¡Qué clareza! ¡Qué rancio gusto y olor! ¡Qué paladar! ¡Qué color! Todo con tanta fineza. Mas el queso sale a plaza. La moradilla va entrando y ambos vienen preguntando por el pichel y la taza. Prueba el queso, que es extremo. El de pinto no le iguala, pues la aceituna no es mala, bien puede bogar su remo. Haz, pues, Inés, lo que sueles. Daca de la bota llena, 6 tragos. Hecha es la cena, levántense los manteles. Ya que, Inés, hemos cenado, también y con tan gusto, parece que será justo volver al cuento pasado. Pues sabrás, Inés, hermana, que el portugués cayó enfermo. Las 11 dan, yo me duermo. Quédese para mañana. Fin de Baltasar de Alcázar, una cena.